Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local que tienen que ver con los bomberos de Ubrique, el grupo de rescate en montaña que ayer tenía que salir a la sierra para intentar localizar, como de hecho, y se me ocurre, ¿no?, hicieron. Y bueno, pues vamos a hablar de ello durante los próximos instantes. Ya decimos, la última de las actuaciones por parte del grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad. Una salida que se producía ayer por la tarde, y todos los detalles nos va a comentar durante los próximos minutos uno de sus integrantes, Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, por cierto, Carlos, que si escuchan ruido de fondo, a lo mejor viento incluso, tengo que decirle que está hablando ahora mismo con nosotros desde la misma sierra, vamos, que estás en la sierra. No sé si hay algún tipo de prácticas por parte de los bomberos. Lo cierto es que, bueno, el sonido, si se interrumpe un poco, es por ese motivo. Sí, estoy, bueno, no estoy de práctica, estoy a título particular, vamos, sí, haciendo sí. Una ruta ahora mismo por la sierra. Bueno, pues precisamente ayer tenéis que salir, ¿verdad?, a la sierra, en concreto, cuatro excursionistas sevillanos que se habían perdido al abandonar el sendero en la sierra del Endrinal, en Grazalema, ¿no? Sí, concretamente estaban subiendo o estaban ya encima del Simancón, haciendo la crestería hacia el reloj, y en un momento al parecer se le metió alguna nube y se despistaron y se metieron dentro del Lapiaz que hay hacia la cara norte, y ahí estuvieron dando vuelta prácticamente intentando salir durante unas 2 horas aproximadamente, y cuando ya vieron que estaba a punto de oscurecer fue cuando dan la alerta, y bueno, a nosotros nos avisan a las 6 de la tarde. Y lo que hacemos es desplazar 6 bomberos, dos de los bomberos entran por aquí, por la zona de la Cobezuela, dos por el camping de Grazalema, y otros dos nos quedamos en el pueblo, que teníamos garantizada la cobertura, intentando, haciendo gestiones, para a ver si a través del WhatsApp podíamos obtener la posición, ¿no?, de estas personas. Cuando conseguimos obtener la posición, lo que hicimos fue pasársela a los compañeros que iban en dirección a la meseta del Simancón, desde los llanos del Endrinal, que son los que finalmente, en colaboración con un retén o con parte de un retén del Infoca de Grazalema, que también los había activado el 112 para que colaboraran en la búsqueda, fueron los que localizaron a estas personas. No sé si iban bien pertrechados, si eran personas que tenían experiencia, habían estado por... Eran senderistas jóvenes, iban bien equipados. El problema que tuvieron es que empezaron la ruta demasiado tarde, entonces prácticamente estaban sobre las 4 de la tarde todavía en lo alto de las cresterías. Eso no es hora de estar ya en la sierra en invierno, hay que volverse antes para evitar, como les ocurrió, que cualquier contratiempo se indique que les coja la noche en la sierra, ¿no? La verdad es que lo has comentado cuando hablamos contigo muchas veces, ese problema, ¿no? Uno de los que al final acaba con estas consecuencias. Quiero decir, si hay algún tipo de inconveniente, si se ha salido antes, al final, hombre, hay más tiempo para maniobrar. Pero cuando se sale tan tarde, ya decimos, en numerosas ocasiones nos has comentado esto, ¿no? Han salido tarde y, bueno, la consecuencia, como haya un mínimo despiste, es que ya con la noche encima, la tarde noche encima, pues sí que es imposible orientarse, ¿no? Claro, en realidad ellos no es que estuvieran perdidos exactamente, ellos lo que estaban era fuera de sendero, ¿no?, o desorientados en cierta medida, ¿no? Lo que pasa que no tenían ningún sistema de iluminación, estaban con las luces de los móviles intentando salir de la zona del Lapiá, que es una zona bastante complicada, ¿no? Entonces, claro, si esta situación se lo hubiera dado posiblemente antes, un par de horas antes, a la 1 de la tarde aproximadamente, pues hubieran tenido tiempo para reaccionar y ellos solo hubieran salido al sendero, ¿no?, que no lo tenían tampoco tan complicado. El problema fue que les cogió la noche y no tenían luz, ¿no? ¿Tardasteis mucho en poder localizarlos? Bueno, de principio había dudas porque se cortó la comunicación, o sea, ellos pasan la información del problema que tienen, informan de que llevan 2 horas dando vueltas por la zona del Simancón y el reloj y que no consiguen dar con el sendero y que ven la presa de Grazalema. Esas son las informaciones que teníamos. Con esa información intuíamos que estaban en la cara norte del Simancón o del reloj, ¿no? Nosotros nos fuimos, como tampoco era seguro, intentamos meter 3 grupos, uno que entró por la Covezuela para llegar lo antes posible a la Charca Verde, a ver si estaban por esa cara del reloj, y otro desde el pueblo, desde Grazalema, hacia la meseta del Simancón, ¿no? El tercero, que íbamos a entrar desde lo que es la zona de los Llanos del Endrinal hacia la Charca, rodeando todo lo que es el reloj por la parte norte, a ver si estaban en las laderas del reloj y ellos nos veían a nosotros a ellos. Pero antes de empezar la búsqueda de este tercer grupo, como he comentado antes, a través del WhatsApp conseguimos las coordenadas y ya supimos que estaban más cerca, más próximos a lo que es el sendero de subida, ¿no?, a la zona de la meseta del Simancón. Entonces, pues, como sabíamos que por esa zona iba ya un retén del Infoca con un guarda forestal y que detrás iba un equipo nuestro, ¿no?, ya con iluminación, incluso para facilitarle a ellos frontales y demás, pues entonces ya nos quedamos en el aparcamiento coordinando un poco el tema, y lo que hicimos fue pasar las coordenadas al grupo nuestro que iba hacia el Simancón, y creo que fue el Infoca, que iba un poco antes, quien primero los ven, y bueno, ya lo que hicieron fue facilitarle lo que es el acceso al sendero, que era lo más importante, por la zona del Lapiar, y acompañarlo hasta el coche, hasta el aparcamiento del cambio. ¿A qué hora se producía eso? Eso, nosotros nos llamaron a las 6 de la tarde. A las 6, nosotros a las 9 de la noche aproximadamente estábamos ya de regreso todos en el parque, o sea que estuvimos unas 3 horas más o menos, recabando información y buscándolo y eso. Bueno, pues como decimos, afortunadamente, por cierto, sin ningún tipo de daño, simplemente lo que había era esa desorientación. Y no sé si también, frío en esos senderistas, dadas las horas que eran ya. Hombre, algo de frío ya sí que tenían, porque estaban en toda la parte norte de la sierra, que siempre es más húmeda, ¿no? Todavía la situación no era preocupante, ni mucho menos, simplemente que había que sacarlo de allí, porque allí no podían estar toda la noche, y sabiendo además que no tenían ninguna posibilidad de salir, puesto que no tenían luz, ¿no? Entonces, hubo que subir por ello, porque era en este caso nuestra obligación, como en tantas otras ocasiones. No sé si llevaban abrigo como para haber pasado la noche en un caso extremo. No, bueno, como podían pasar la noche, llevaban algo de abrigo, pero no como pasar la noche de forma confortable. Hubieran pasado una mala noche, vamos, seguro. Bueno, pues lo importante es que, como suele ser además habitual, ¿no?, rápidamente los bomberos, a través de esas pocas pistas con las que suelen contar, pudieron ubicarlos. Y nada, antes de las 9, por tanto, estaban de regreso ya en Grazalema, ¿eh? Sí, a las 9, bueno, quizás un poco después de las 9, puesto que nosotros sí regresamos a las 9 al parque, pero dejamos uno de nuestros equipos en la sierra, acompañándolos hasta el pueblo. Los otros dos equipos sí regresamos un poco antes, porque ya como la situación en la que se encontraban era, digamos, favorable, no había ningún problema, y además el equipo nuestro, uno de ellos, estaba en la zona de la Covezuela, pues tuvimos que recogerlo y retirarnos ya al parque. El otro equipo sí fue un poco después de las 9 cuando regresó, pero vamos, sobre esa hora aproximada es cuando llegan al aparcamiento. Es la última de las actuaciones que habéis realizado, y bueno, presumiblemente, si no la última, desde luego una de las últimas en este 2014. No sé si las expectativas que tenéis para estos días, porque evidentemente estamos de lleno ya en periodo de vacaciones, y aunque son de índole familiar y demás, pero hay también personas que se desplazan, tampoco son fechas como para... por el frío y demás, para muchos senderos, pero todavía es quien la suele realizar en estos días, ¿no? Sí, es época de vacaciones. La época de vacaciones, pues lo normal es que la gente aproveche para realizar las actividades, ¿no?, que a cada uno le gusta. Los senderistas en estas vacaciones, pues, y más en época de invierno, que aunque haga frío, los montañeros, pues, normalmente están acostumbrados y adaptados al frío. Es una época que gusta salir a la montaña, ¿no?, más que en época de calor, ¿no? Entonces, es probable que todo lo que son estas fiestas y estos puentes, pues, haya bastante gente en la sierra, ¿no? Por tanto, vosotros que seguís alerta, no hay otra, ¿no? Bueno, nosotros siempre estamos alerta, casi los 365 días del año, las 24 horas del día, nos llaman a cualquier hora y, bueno, en la medida de lo que podemos, y nos los permite también nuestra vida privada, pues acudimos a socorrer a la gente que lo necesita, ¿no? Carlos, ¿cómo ha sido este 2014? Pues este 2014 ha sido un año de los normales en temas quizá habría que hablar algo más del tema de los parapentistas, ¿no? Que hemos tenido varios rescates de parapentistas, ¿no? Incluso uno de ellos bastante grave, ¿no? En el tema de senderismo no ha sido un año especialmente complicado de pérdida de personas, ¿no? Bueno, pues esperemos que la misma línea o incluso mejor el 2015 llegue. Nosotros, que de todas formas, evidentemente, el grupo de rescate en montaña está para auxiliar en esos casos, nosotros que seguiremos contándolo gracias a la colaboración de los propios bomberos de nuestra localidad. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, ya decimos, incluso en medio de la sierra con unos instantes de cobertura, Carlos, que ha podido atendernos. Lo dicho, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.